Tensión hoy en la sesión de control al gobierno del Congreso tras los ataques del Partido Popular a los líderes del actual gobierno por el posible veto al rey en el acto de Barcelona. Las causas del enfrentamiento han sido la supuesta falta de lealtad del presidente al rey Felipe VI y a la monarquía parlamentaria. El líder de la oposición, Pablo Casado, ha acusado al presidente del gobierno de no respaldar a la corona y de intentar subvertir al actual régimen.